cuatro leyes que ofenden las dignidades. Texto de Claudia Corol. Rafael Nahuel, presente. Tu historia no oficial, la historia de tus manos, el verbo de tu realidad. Se nombrará tu lengua, tu espíritu de amor, la estrella de tu frente, el fuego de tu corazón. Te hará resucitar en rostros campesinos, en bocas que sangran verdad. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Buenas, acá estamos en Embarrando el Aire. Es viernes 25 de noviembre de 2022, un día caluroso en el Bolsón. Estamos tratando de ver si hace cuánta temperatura está haciendo, pero arriba de 25 claramente. Arrancamos un programa especial, le contamos a quienes nos escuchan acá en la comarca, en Rosario y en Epuyén, a través de las radios amigas. Un programa cruzado por un montón de recuerdos, de duelos colectivos que creemos necesario, deberíamos emprender o continuar en algunos casos. Sentimos igual que no tuvimos el tiempo suficiente como para esos duelos. Así que el programa va a estar bastante cruzado por eso, ¿no? Hoy el programa que nos convoca lo intitulamos Organizar la Rabia, un poco también jugando con la canción y por todo esto que nos atraviesa en esta fecha y por un texto que justo también estuvimos, no, también nos atraviesa y nos interpela y que vamos a escuchar a la brevedad, pero que nada, nos hizo un poco decidir por los caminos para los cuales pensarnos juntos. Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento cuál va a ser la consigna del día de hoy. Va a ser qué cosas te dan rabia y qué haces al respecto. Aprovechamos para mandarle un saludo también a una de nuestras tantas Pau que está, se nos fue de viaje, así que te abrazamos desde el estudio. Hola Pau. A todos les Pau. Claro, hay muchas Pau. Que nos acompañan. Hola Pau. 02944802315 es el número de Alas. ¿Qué cosas te dan rabia? ¿Qué cosas te dan rabia? Y si haces algo, ¿qué es lo que haces cuando aparece esta rabia? Así que, ¿les parece que escuchemos este primer fragmento del texto disparador? Rompamos todo. Periódico Gate Negre. ¿Cómo establecer algunas críticas sin deslegitimar las luchas? ¿Cómo no dejarse desganar por una maquinaria que nos quiere tristes, desanimadas y aisladas? Si algo conviene seguir levantando, es la discusión sobre cómo queremos vivir y cómo no queremos vivir, que los feminismos han logrado priorizar y que están mostrando que, sobre todo en la intimidad, ya no se soporta lo que antes sí se soportaba. pero no nos alcanza y queremos más. Muchas veces, y más en estos tiempos, no se sabe identificar al enemigo. El enemigo asume múltiples formas y tiene su odiosa capacidad de encarnarse en muchos cuerpos, sin respetar géneros ni ideologías, razas ni clases. Asumimos como enemigos a los opresores, al patriarcado, a la acumulación, a la propiedad, al capital, al Estado, a la competencia, al espectáculo, al individualismo, al ensimismamiento, a la inmovilidad. Y muchas veces intentamos combatirlos en alianzas, ya sean colectivas, ya sean íntimas. Sabemos que si algo resquebraja a los enemigos son las alianzas, y sabemos que queremos vivir de otras maneras. Sabemos también que esta maquinaria sigue insistiendo en neutralizarnos y sigue teniendo todos los mecanismos íntimos y microscópicos para lograrlo. Está todo dado para que sigamos capturados y por eso insistimos. Muchas veces registrar que algo está raro puede funcionar como señal de alerta para percibir ahí posibles capturas y buscar alianzas para liberarnos. Pero qué difícil cuando vemos que se institucionalizan las luchas paridas por la desesperación y el horror de asesinatos y muertes. Parece que no solo asistimos a la vieja lucha partidaria y de orgas, en clave de quién tiene la bandera más grande, quién la pone más adelante y quién lleva el parlante con más sonido, sino que también pareciera que a eso se suma cierta banalización de la rabia, con un show de performance que se repiten y multiplican. El simulacro de chicas golpeadas y muertas, el rojo sangre, el nylon, las bolsas negras, el baile de las chilenas, las corios vestidas de negro. Quizás lo más genuino y que no repite la copia sean los carteles de cartón o cartulina hechos a mano, con marcador, desprolijos o las remeras cortadas y escritas con lo que se tiene a mano. Escuchábamos el primer fragmento que recortamos de un texto del periódico Gate Negre, siempre con su irreverencia, con su radicalidad, pero con una potencia que nos quita, nos saca de las modorras, ¿no? Así que por eso lo convocábamos un poco a los cumpas. Y este escrito, un poco como para contextualizar, ¿no?, y entenderlo mejor, surgió en marzo del 2020, luego de todo lo que ocurrió con el femicidio de Úrsula Bailo en la ciudad de Rojas, o en las proximidades de Rojas, que bueno, tenía 18 años y fue asesinada el 9 de febrero por su exnovio, que era policía de la bonaerense, que es, hasta donde yo sé, sigue siendo. Y bueno, eso generó, desató mucha bronca porque Úrsula venía avisando que estaba amenazada, que le iban a matar, hizo miles de denuncias, pidió ayuda, fue a la comisaría de la mujer, fue a todas partes, le pidió ayuda a sus amigues, pero nada de eso alcanzó para que este señor, no le podría decir señor, este personaje hiciera lo que hizo. Eso desencadenó todo como una especie de reacción el día que se encontró el cuerpo de Úrsula, que bueno, fue una reacción contra la comisaría y bueno, hubo represión, para variar, balas de goma, y bueno, una amiga de Úrsula terminó herida en un ojo con un balazo de goma, y bueno, hubo varios incidentes más, pero justamente el artículo se refiere o hace análisis de lo que ocurrió en la convocatoria que hizo una semana después aproximadamente el colectivo Ni Una Menos ya en Buenos Aires frente a tribunales. Entonces, bueno, todo tiene que ver, el análisis del artículo gira en relación a esa convocatoria unos cuantos días después de todo lo ocurrido ahí en Rojas. Es interesante el gesto de los cumpas que arrancan preguntando cómo ser críticos sin deslegitimar, ¿no? Sin deslegitimar las luchas. Cómo pensar la crítica como compromiso, ¿no? Como critico porque estoy interpelado. Y cómo esa crítica no deslegitimadora necesitaría que haya confianza, que haya apertura, ¿no? Apertura en parte para reconocer lo abierto, la errancia del ser humano, ¿no? Si asumimos que todos erramos, que todos erramos, la crítica no solo es contra otro, sino contra uno mismo, pero eso requiere todo un trabajo que no sea una crítica cínica, ¿no? Una crítica descalificadora, que ridiculice de alguna manera esta tarea de bajarse del pony para poder llegar también al otro, ¿no? Y no reproducir estas lógicas de pelea, una crítica con cuidado, ¿no? Pero pensar que uno ante el enemigo no es crítico, el enemigo como que es el enemigo, ¿no? Como a veces nos cuesta ser crítico ante nosotros desde el esfuerzo del pensar crítico, incluso autocrítico, ¿no? Porque caemos en chicanas y nada, esa tarea de desensillar del pony es interesante, me parece. Y una cosa muy interesante que hace este texto, que en una primera lectura por ahí no se nota, o en una primera escuchada, es esto que decía Maxi, ¿no? Como que critica, pero a la vez intenta analizar su propia crítica y rescatar, ¿no? Es algo raro, porque no es común verlo, ¿no? Como que alguien cuando critica, critica y defenestra al otro. En este caso, critica, pero trata de rescatar, bueno, si yo no estuviese parado acá, lo vería de tal otra manera y nos parece interesante. Y bueno, ya lo van a escuchar, pero estén atentos a ese movimiento que hacen, que es justamente lo que le da color y profundidad al texto, ¿no? Nos llega también un mensajito de Radio Participancia que dice: hola embarrades, acá María. Me da rabia que nos cueste tanto organizarla, a la rabia. Con este calorcito me da rabia que llegue el turismo con todo lo que eso implica. Bien. Con todo lo que eso implica, por ejemplo, que amigues, compas se vayan quedando sin casa, ¿no? De noviembre, diciembre, hasta marzo, abril, se nos complica. También da rabia eso. Volviendo a esto de la crítica, pensaba cuántas veces desde la crítica se plantea el tema de que hay algún grupo que nos defrauda, ¿no? Como los feminismos me defraudaron, el zapatismo me defraudó, las fábricas recuperadas. Digo, ¿de dónde se para uno? ¿Cuán ajeno se siente ese movimiento cuando dice me defraudó, ¿no? Y cómo a veces pasa que sí nos defraudan, digo, pero los que defraudan son los que se roban la representación, ¿no? Los partidos, los sindicatos, los que quieren hablar en nombre de, posiblemente sean los que nos defrauden, ¿no? Y se me cuela ahí que hace unos días se nos murió Eve de Bonafini, ¿no? ¿Cuándo se nos mueve ahí? Y he escuchado, y me he escuchado a veces sintiéndome defraudado, ¿no? Pero siento que si hay algo repotente en la cumpa, estuvo cuando no estuvo en estos grupos que quieren representar, cuando no se acomodó a ningún sillón, ¿no? Y ahí sí, después uno siente esa idea de, o tal vez algunos sentimos la idea de, che, ¿qué pasó acá? Hay algo del orden de... ¿Cuánto ayudó a organizar muchas rabias, Eve, ¿no? Como uno la va a recordar siempre en esa, ¿no? Como... No sé, yo me recuerdo junto a Paula recansadas del 19 de diciembre, amaneciendo, prendiendo la tele a ver qué pasaba y viendo que golpeaban a Eve y a otras madres y a otros cumpas que estaban ahí en la Plaza de Mayo, salimos como un resorte, ¿no? Era como un límite que no se podía tolerar. Así que, bueno, vaya un homenaje acá a Eve. Y para seguir tirando ahí de hilos del texto, hay dos cosas que le reconoce al feminismo que para mí son vitales y hermosas, que es por un lado esta pregunta sobre cómo queremos vivir, ¿no? Esa pregunta que no hay que renunciar ante el discurso tradicional de la izquierda tan ligado al quehacer de Lenin con los pasos ya pautados, que dictaba cómo vivir, volver a la pregunta del cómo, ¿no? Sí, y también que se trabajó el cómo no queremos, ¿no? Lo que no se quiere. Eso, amplificar ahí lo que ya no aceptamos más. Me parece que ese gesto es una política afectiva, es decir, esto no puede pasar más, como que, hacia dónde queremos ir y qué no, me parece que tiene que ver con eso, con una ofensiva. No solo la resistencia, sino bueno, esto no puede pasar más, hay que pasar a una ofensiva sensible. Que sean cosas que hoy sean inaceptables es parte de esa lucha bastante clara, digamos, clarividente. Y después hay una parte del texto que es polémica en sí misma, que tiene que ver con esta crítica a las performances, a digamos las expresiones artísticas durante las marchas, a esta que me parece que yo particularmente lo interpreto lo reinterpreto como ¿qué quieres decir? No, perdón, pero escuchémoslo antes. Salió ahora. Pero salió ahora. En el primer audio sale. Sí, sí. Habla de la banalización de las performances, como banalizan la rabia. Sí. Bueno, está bien, perdón. No. Cualquiera, Isa. Ahora en la segunda parte vas a ir hablando, calculo, sí, de eso. Sí, sí, sí. Pero esto, la banalización de la rabia a través de, por ahí, expresiones artísticas que algunas personas por ahí más copadas con expresiones por ahí de otro tipo la ven como algo por ahí repetitivo o desubicado o que le quita dramatismo al momento, ¿no? Como... Bueno, ¿qué es esto de algo tan festivo en un momento en donde estamos queriendo protestar por la muerte de un compañero, una compañera, un amigo, amiga o amigue? Yo lo decía, yo lo reinterpreto como más que una crítica al arte en sí, ¿no? Que para mí es súper válido, más bien una crítica a la repetición, ¿no? A esta cosa de la vía fácil a hacer siempre lo mismo, ¿no? Como esta cuestión de repetir, que de alguna manera mata un poco la cosa, ¿no? Es jorobado porque no lo aclaran del todo, y yo creo que si renunciamos al lenguaje, si no damos rodeos, es difícil llegar a todos lados. Me parece que está bueno, en vez de tantos esto o esto, empezar a poner y, ¿no? Habrá que hacer muchas más performance y habrá que buscar otras formas, ¿no? Pero sí, por ahí tiene que ver con esto que pasó, sobre todo con la performance de las cumpas chilenas, de las tesis, que recorrió el mundo, que por un lado fue re potente ese recorrido, pero por ahí para esa cierta repetición fue de alguna manera vaciadora. Sí, ahí con respecto a eso quiere decir dos cosas. Por un lado, la marcha en sí misma, cualquier marcha, puede ser concebida como una performance también. Sí. Porque, bueno, estamos ahí, desplegamos bandera, tocamos el bombo, vamos y volvemos por unas cuadras, y eso es todo, digamos. Y fue una performance hecha para, no sé, quienes mirasen, o para el poder, para los medios, para quien quieran, pero no deja de ser un tipo de performance. Reiterativa. Sí, también. Las performances requieren de juntarse antes, de ensayar, de discutir, a veces de modificar cosas para adecuarlas a la situación y al lugar, al territorio en el que está, y para mí eso es algo que le da también fuerza, digamos, ¿no? No siempre me han gustado las performances, a veces me he enojado con algunas performances, qué sé yo, pero yo valoro eso, es gente que está poniendo ahí una energía particular, expresando algo, y nunca me puedo poner en el lugar de que otro expresa menos, o siente menos, o piensa menos, porque, bueno, no me parece, digamos, ¿no? Justo lo segundo que iba a decir con respecto a eso venía por ese lado también, como que incluso... Perdón. No, pero perfecto. O sea, incluso se puede considerar como una instancia pedagógica también. Además de construir nuevos vínculos, porque claro, cuando uno ve una performance, no sé, hecha por 1000 personas, eso tuvo que ser ensayado, hubo juntadas, hubo mateadas, hubo charlas, además de que el mensaje se está corporalizando de alguna manera, que me parece súper rescatable. No sé, me parece una manera copada incluso de que las personas, creo que lo dice, no sé si en este fragmento en el que viene, como que las personas que por ahí no se animan a salir de su casa para alguna acción, de repente sí se copan con algo así, algo artístico, algo que tenga que ver con otra construcción. Y es una forma de ir aprendiendo, ensayando construcciones políticas, además de artísticas, que son potentes, como decía María. Quería recalcar algo que mencionan los cumpas en torno a las marchas, como esta cuestión patética de las orgas y los partidos de disputar el lugar de la bandera, el parlante más grande, ¿no? En Buenos Aires se da una cosa inmensa de llevar parlantes gigantes para que se escuche tu música, sobre todo en las marchas del 24, pienso. Y acá en la comarca también nos pasó, ¿no? La disputa de pequeños partidos que quieren poner su eslogan en la marcha, y que a veces no hay un ver que si hay agua o no y qué podemos tejer en común. Digo, cada uno cuando viene a un encuentro viene con lo que es, y está bien que uno venga con su eslogan, pero si eso no hay, si no hay algo en común o no hace liga, digo, poder soltar, ¿no? Bueno, esta cosa bastante patética y triste que mencionan los cumpas me parece que es interesante también. ¿Seguimos? Seguimos. Aún así, aún con esto, quienes nunca asomaron antes a las calles y a las plazas y ahora sí se animan a hacerlo, encuentran cierta potencia de ruptura y de salida de la interioridad del hogar, del ensimismamiento del dolor y del hartazgo, y sobre todo, de la intimidad de relaciones violentas. Pero resulta difícil, cuando ya tenemos cierto ejercicio de militancia, no nublarse en las críticas y seguir viendo la frescura de lo que le sucede a quienes recién asoman a esto. Difícil también no desanimarse con las repeticiones ya conocidas que vacían y resultan funcionales a que todo siga igual. Difícil además evitar caer en la tentación del luchómetro, del feministómetro, el anarcómetro. En la tentación de arrogarse la capacidad de explicar y enseñar la buena forma, siempre moral, de cómo luchar y cómo vivir. En la movilización del miércoles 17 de febrero, ante el femicidio de Úrsula, los pasacalles de La Poderosa, entre muchos otros, insistían en el pedido de justicia feminista. Sabemos que la justicia es de clase y de partidos, de raza y patriarcal. Que la mayoría de las veces es injusta y lenta. Que se compra y se vende. Que arruina vidas y que muchos ganan mucha, mucha plata viviendo de ella. Que no logra evitar muertes evitables. También sabemos que sana a quienes creen en ella, que algo le hace a esos dolores gigantes e insoportables, que algo restituye en vidas violentadas que logran seguir viviendo sin dejarse arrasar. Quizás esa creencia encuadra, acota, y con esa ficción inventada para organizar las sociedades, le pone peso de palabra mágica a simplemente una palabra, así, sin magia. Después no seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Que este mundial no levante tu temperatura nacionalista. Embarrando el aire. Bueno, volvemos. No, me quedé pensando en esto que venimos, bueno, trabajando un montón y que tuvimos un programa específico sobre justicia, que nombra a la justicia como algo lento, algo injusto, pero que también tiene en cuenta que hay a quienes les sirve y a quienes les es relevante que haya una respuesta por parte de la justicia y que a veces ayuda a, no sé si frenar o tapar un poco el... Mitigar el dolor, digamos, que eso me quedó ahí resonando. Sí, no, y a mí me quedó resonando, además de eso, esto que decían, ¿no? El pedido en Pasacalle de la justicia feminista, ¿no? Como que... ¿Hasta dónde uno puede pedir, digamos, peras al olmo, ¿no? Como sabemos que el sistema judicial en este contexto de democracia representativa, burguesa, capitalista, no puede ser otra cosa de lo que es, ¿no? Patriarcal, colonial, bueno. Habría que ver ahí si era un pedido, una demanda o un llamado a la acción. Es decir, hagamos justicia feminista. Bueno. Podemos leer ese pasaje. Claro, podemos verlo por ese lado, distinta, ¿no? Por ese lado copado. Pero digo, también podemos pensar que la justicia tal cual está es una especie de corporalización o materialización de un estado injusto de opresión, ¿no? Como que... Bueno, esa es la expresión legal, es el corpus, digamos, escrito y por el cual nos imponen mafia a todo el mundo y, de una situación que beneficia a una minoría y perjudica a una mayoría. Y de hecho, una expresión que hoy en día, ya mismo, en este instante, podemos ver que, comprobar que esto viene por este lado, es que las cuatro Lamien sigan presas ahí hace 51 días, porque bueno, si todos los derechos internacionalmente convalidados y refrendados con la firma y no sé qué, se hubiese respetado, si todos los protocolos hubiesen sido cumplidos, no estarían ahí, no. Ni ellas ni su pichiqueche, o sea, ni sus hijos, no ni sus hijas. No cumplen ni sus propias leyes, como decimos. Claro, entonces, ¿por qué están ahí todavía? Están porque el poder quiere que estén ahí, no es por otra cuestión, no hay otra... Y volviendo a nosotros, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿No? Están circulando un montón de videos de gente pidiendo la liberación y bueno, no es no decir no a los videos, pero también tenemos que ir pensando qué otras formas podemos alcanzar para que la justicia tenga algo de lo que nosotros pensamos que es justo, ¿no? A mí lo que me encantó del texto es esto de llamar a romper el termómetro de la lucha, de quién es el más que más lucha, el mapuchómetro, el anarcómetro, digo, como lo llamen ellos. Me parece muy interesante, me parece que se contradice un poco con esto de decir que una performance banaliza, ¿no? Porque por un lado dicen, no hay un paradigma único de la lucha, pero por otro lado, en el fragmento anterior, como que llamaban a un modo, y en general, me parece que está bueno pensar que el que la ve distinto, el que la piensa distinto y hace distinto no es mi enemigo, ¿no? Y que hay que buscar la manera de que esa diversidad confluya, ¿no? Que haya una confluencia en las disidencias. Y siempre pienso en el Chubutaguazo, que tuvo un poco de todo, ¿no? Tuvo una mesita informativa, tuvo volanteada, tuvo corte de ruta, tuvo una toma de un municipio, tuvo trabajadores que pararon la producción, pararon el puerto, y tuvo benzina en los lugares de poder, digo, como todo... Tuvo festivales, digo, todo eso permitió el Chubutaguazo y tuvo una lucha previa, ¿no? No fue tampoco mera espontaneidad, una sensibilidad ganada a partir de las asambleas y esas luchas. Digo, todo eso hace posible que avancemos en algunas cosas y no en estar viendo quién la tiene más clara, ¿no? Sí, esto de que no es sino al revés, pensar en el y, sumar y seguir sumando diferentes acciones. Sí, igual ahí hay una arista difícil que sobre el fragmento anterior yo me quedo en el tintero, que es esta delgada línea entre el arte y el espectáculo, ¿no? Como que, bueno, ahí es como difícil surfear a veces qué cosas uno está haciendo como auténticamente y qué cosas en realidad por ahí se hacen para la cámara o para, no sé, con ese espectáculo, dar por cerrada la discusión y la protesta. Digamos, bueno, listo, se acabó el tiempo de protestar, nos vamos todos a casa. Yo creo que hay una hipótesis en el texto de Gato Negro, como rondando ahí, que tiene que ver con eso, como que ellos presienten un cierto manejo y un cierto control sobre una especie de tapa rosca sobre el fuego que había en muchos corazones con esta situación de Úrsula y de otras previas también, ¿no? Porque Úrsula, desgraciadamente, no fue ni la primera ni la última. Bueno, seguimos escuchando la última partecita del texto. La mamá y el papá de Úrsula se reunieron con el presidente de turno y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades. Estuvo la foto. Se repitió el desfile de madres arrasadas. Hubo una concentración ordenada y correcta, puntual. Duró 2 horas. ¿Será que la forma partido mezclada con la copia del espectáculo acecha y lleva a la institucionalización de la rabia? ¿Puede ser que los partidos y estructuras democráticas de masas, en tanto que movimientos sociales institucionalizados, funcionen como la negación organizada de ese movimiento? ¿Es posible domesticar y encauzar la rabia? ¿Sirve de algo intentar encuadrarla? ¿Qué efectos provocan esos intentos? ¿Cómo quedamos ante ellos? ¿Será que muchos ya no soportamos los tiempos que usan quienes creen en la construcción política partidaria? ¿Cuántas vidas más vale gobernar? ¿Será que el Ni Una Menos sabe que si el miércoles en que asesinaron a Úrsula convocaban a movilizarse o decían rompamos todo, podíamos romper todo? Si estamos decididos a no permitir ninguna muerte más, ¿por qué hubo un titubeo y se convocó para una semana después del femicidio de Úrsula? ¿Por qué le damos tiempo a los gobernantes y a la yuta para que se preparen a la vez que dejamos que nuestro fuego se apague? Siempre se habla de las grandes gestas revolucionarias y combativas del pasado, de los movimientos de masas que arrancaron derechos a la fuerza. ¿Qué creemos que podemos ahora, en los tiempos que nos toca vivir? Más allá de reformas y ministerios creados, de proyectos y petitorios presentados, las cifras de femicidios siguen subiendo. Si nos toca, si alguna vez nos desaparecen o nos matan, ya no queremos los bombos. Muchos tampoco queremos que pidan justicia, mucho menos misas. Queremos que rompan todo. Queremos una comparsa con batucadas con mínimos silencios y fuego. Mucho fuego. Y madres que no desfilen. Y que si hay que quemar al presidente, que lo quemen. Aire. La consigna del día de hoy, para repetirla, es ¿qué cosas te dan rabia y qué haces al respecto? Pueden mandar mensajito al 2944-802315. Y acaba de sonar Ármate de la Lira Libertaria. Y acompañando la última parte del texto de Gato Negro. Bueno, y de este fragmento, que nada, ya lo hemos discutido un poco, pero a mí una oración que me hizo ruido cómo está armada, empieza diciendo: la mamá y el papá de Úrsula se reunieron con el presidente de turno. Y yo siento que al decirlo de esa manera se está poniendo el peso en la familia y en la acción que hizo la familia, y no en que el presidente buscó la foto, digamos. Y eso me hace ruido que, nada, en una situación tan difícil se siga poniendo el ojo en qué hace la familia, ¿no? Con todo lo que cargan. Y nada, si bien ahí posiblemente haya una pifia de los compas, o lo veamos nosotros así, me parece muy acertado hablar del presidente de turno, ¿no? Como no importa quién esté en ese trono, digamos, el problema es que haya tronos, que haya gente que se siente en ellos y que haya gente que crea en esos tronos, ¿no? Más allá de las diferencias de quién se está sentando, si es que las hay, que a veces me parece que no son tantas, digo, me parece que la lógica es la que está detrás, y en esa disputa, bueno, el presidente de turno, me parece interesante el modo de nombrarlo, ¿no? Aunque sí, claramente no hay que recaer en las familias, digamos, las tintas. ¿Qué más de este fenómeno? Sí, no, que para mí acá está más claramente expresada la hipótesis que tienen, como que en realidad fue todo un movimiento para que a través de las orgas y esa reunión con el gobierno se pusiese como paños fríos a la situación. De hecho, ellos critican la demora en llamar a la marcha esa, que fue varios días después, sí, pero de los hechos, incluso no solamente del femicidio de Úrsula, sino de la represión del día siguiente, ¿no? Por supuesto, nada se hizo ni con ese policía, ni con la organización entera, ni nada, ¿no? Que es una organización que tiene demasiada gente violenta. Pero bueno, ¿qué vamos a pedirle, no? Que tiene gente violenta la policía, es como medio una verdad de perogrullo. No, que estaba pensando que también hace este análisis de que se llama tarde, digamos, a una semana después del femicidio, a una convocatoria, pero también habla sobre, bueno, creo que nosotros lo hemos charlado, sobre el precio que tiene, nada, llamar en el momento preciso e ir con la rabia, y esta cuestión de no organizar la rabia, ¿no? También de la espontaneidad. Claro, a veces podemos pensar que toda organización de la rabia es necesariamente un adormecimiento y no necesariamente debería ser así, ¿no? Por ahí la rabia pura termina desembocando en fuego, y eso nadie lo puede juzgar, pero sí sabemos que tiene consecuencias, ¿no? Cuando nos expresamos de ese modo, digo, pienso en lo que pasó en Bariloche aquel 2010, cuando un policía mató a Diego Bonifoy. Mucha de la gente de los barrios del Alto se expresó, digo, se cargaron a las comisarías y digamos, los aparatos represivos responden con mucha más represión, y murieron dos jóvenes más, ¿no? En general, y pensando en el Chubutaboso también, ¿no? Hoy tenemos compañeros judicializados, compañeros heridos, digo, el poder responde represivamente, eso tenemos que saberlo, por eso hay algo del orden de la cautela que tiene que estar atravesándolo, ese modo de jugar con el fuego, cómo vamos a hacerlo, cuánta imaginación le ponemos a ese trabajo con el fuego. Y también si asumimos la errancia, asumimos que erramos, esto que el ser humano erra y tropieza, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿cómo jugamos con fuego si sabemos que erramos? Digo, hay que ver el costo que tiene eso. Sí, ahí hay dos debates re complejos, en general, que siempre quienes nos movilizamos o quienes estamos usualmente en las calles nos enfrentamos sin resolución, ¿no? Que es, por un lado, espontaneísmo versus organización, y por otro lado yo diría diferenciación entre la institucionalización y la organización, que yo creo que no es exactamente lo mismo, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces, hay veces que si cargamos las tintas sobre el espontaneísmo, le regalamos la organización a las orgas, ¿no? Y bueno, entonces las orgas son las que fijan la fecha, el horario, quién va adelante, quién va detrás y a qué hora se termina. Y si uno queda fuera de toda esa organización, parece que es, no sé, un infiltrado o te acusan de cualquier cosa, ¿no? Que querés romper, que querés ir contra la unidad, bla, bla, bla. Eso es algo que típicamente hacen orgas como sindicatos y otras más, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Pero porque a veces en estas, digamos, organizaciones como más espontáneas, muy adrenalínicas, desgraciadamente con mucha facilidad se descuida a cumpas, a los cuerpos que tenemos al lado, a un montón de situaciones, perdemos de vista al otro, a la otra, al otro, y ahí es donde empiezan a pasar cosas feas con quienes compartimos la movilización o la expresión de la rabia. De vuelta pienso en lo importante de no decir esto o lo otro, sino ver cómo se combinan, ¿no? Como la mayoría de las revueltas que conocemos tienen mucho de espontáneo y tienen mucho de organización previa y posterior. Y el tema es ver cómo esa espontaneidad sigue jugando aún en lo organizado para que no te capturen, ¿no? Porque muchas veces cuando algo se vuelve instituido, digamos, se va comiendo el proceso de movimiento, ¿no? La fuerza instituyente, la fuerza de novedad, se va ganando el sistema. No sé, pienso en Podemos, ¿no? Me voy a otra latitud, pero me voy a España, digo, todo un movimiento de las plazas, de democracia radical, de gente indignada gritando, diciendo, vamos a cambiar con círculos las cosas, y Podemos dice, no, vamos a hacer el partido, movimiento, vamos a asaltar la institución, y en realidad te asalta a vos la institución, ¿no? Siempre que querés tomar el poder, es el poder el que te toma, y se perdió toda esa cosa de movimiento, de transgresión, de lucha, y terminan así peleando entre ellos. Y podemos culpar a Podemos, pero tenemos que culparnos a nosotros mismos también. Digo, no es que el kirchnerismo frenó, por ejemplo, el 2001. ¿Qué incapacidades tuvimos nosotros? Porque si no, le damos siempre el poder a ellos, ¿no? No es que la burocracia partidaria frenó el movimiento de las plazas. Bueno, ¿qué limitaciones tiene el movimiento de las plazas o tuvo la asamblea del 2001 para realmente disputar poder y generar contrapoderes que le hagan frente a este sistema? Y después también hicimos alguna vez un programa sobre la normalidad, sobre ahí nos enmarañamos también en la inevitable y estúpida y sensual normalidad, y bueno, y ahí caemos también. Sí, yo quiero destacar algunas claves que tira el texto, que uno puede hacer arqueología ahí, y entre líneas, muy entre líneas, extraerla con sacacorchos. La memoria, para mí es una, la memoria de esto que decía Maxi, ¿no? Las luchas anteriores, nada nace de la nada, valga la redundancia. La memoria, la renovación, o sea, encontrar siempre la innovación, si quiere, algo nuevo que hacer, algo que evite la captura, que evite la repetición. Y por otro lado, una cosa que habla y que se nos pasó también ahí entre los dedos, es de las alianzas. Renovar alianzas es muy importante, porque por ahí, en la lucha de hoy, te podés aliar con alguien que no tenías ni en el radar. Y capaz que en esa renovación se potencia esta organización de la rabia y de lo que querés. No sé, hay muchos ejemplos, no sé, de hecho, lo que pasó en Chubutaguazo, acá en la comarca, con lo que fue la organización de ese corte ahí en el hoyo, creo que tuvo mucho de esto, ¿no? De, bueno, tomar la historia, de qué cosas nos habían pasado que no queríamos repetir ni por broma, cómo cuidar a les cumpas que teníamos cerca, cómo generar una medida que tuviese que ver con el momento y que no fuese solamente cosmética o ritual. Y que el auto que pasara fuera aliado también, ¿no? La gente que claro. Pasaba te daba algo de comer, te daba bocina, digo, hay una construcción ganada también. Claro, como renovando alianzas, si se quiere, ese componente. No sé, me parece que se pueden extraer muchas cosas de esta parte, de este fragmento del texto. Bueno, yo voy a hacer la mala, pero ya estamos en hora de tanda. Les contamos una vez más la consigna, que es qué cosas te dan rabia y qué haces al respecto. Y vamos a ir a la tanda al expreso, pero después se viene el bloque de Educando Adultes, que ya el bloque Niñas tiene su nombre. Así que no se vayan, que vamos a escucharles por ahí. Ahí, 1, 2, 3. Estás escuchando FM Alas. Radio Comunitaria, FM Alas, 89.1. ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. ¡Hola! Acá estamos en el bloque de niñes. Que ahora ya tiene nombre. ¡Evocando adultes! Sí. Bueno, vamos a hablar de la rabia. Y para hablar de la rabia, Nai trajo un cuento. Su cuento, que escribió ella. Dice así: la rabia. Jorge chocó solo porque la calle estaba muy poco. Perdón, de vuelta. La rabia. Jorge chocó solo porque la calle estaba muy mal iluminada. Y de la rabia. ¡Ay, de vuelta! La rabia. Jorge chocó solo porque la calle estaba muy mal iluminada. ¿Y de la rabia? ¿Llamó a los que tendrían que haber puesto la luz? ¿Intentó iluminar la calle? No, culpa al pueblo. Al pueblo le cayó como una bomba la noticia. Ellos también tuvieron rabia, pero en cambio ellos se organizaron e iluminaron la calle. Bueno, está bueno el cuento. ¿Querés decir cómo lo pensaste? No, solo... no sé cómo decirlo. Solo dije, ay, bueno, no tenemos mucho material para el bloque de niños hoy y podría armar un cuento ya que tengo este tiempo libre. Y bueno. ¿Y pensaste en ese cuento? Sí. ¿Pero cómo se te ocurrió la idea? Solamente te vino, ¿sí? ¿Y vos, Viole, qué opinas del cuento? Para mí está bueno. Te quería hacer una pregunta. ¿Lo llamaste Jorge porque...? Porque me pareció nombre de adulto. ¿Y para ustedes qué es la rabia? Como estar muy enojado. Estar muy enojado. Y medio y... como bajón. Como, pero a la vez triste. Para mí es estar súper, súper enojado. Sí, para mí es parecido. Y triste, tipo. O enojado con todo el mundo, tipo. Sí. Nai me dijo algo feo, me enojé con ella y también me enojo con Anti porque... Me enojé con Anti porque estoy amargada nomás. Sí, para mí es algo parecido a la ira, pero más... Tipo, sí. Un poco menos que la ira. O sea, como al nivel de enojo, por decirlo de alguna manera. Menos que la ira, pero más que el enojo. ¿Y qué es la ira? Como algo de que te pasa y... Y por ahí no es como... Por ahí el enojo es más serio. Como que la ira te puede agarrar por cualquier cosa. Siento, o sea, no por cualquier cosa, pero no tanto por las cosas que más te debería agarrar. Te agarra más como cuando estás de mal humor y te enojas con alguien, es como que te agarra ira y es como... No es muy poco racional y la rabia es parecida también. Pero siento que es más racional que la ira, la rabia. Es como más... Acá mandaron un mensaje de participación. Sí. Ah, y la consigna de hoy, ¿quiere leer? ¿O la leo yo? Yo la leo. Es esta. Sí. Uy, se cayó. ¿Qué cosas te dan rabia y qué haces al respecto? Bueno, y acá alguien contestó. Estar lejos y no poder estar embarrando el aire. Lo que hago es planear volver pronto. Ay, yo sé quién es. Sí, yo también. Yo también. Y el número al que pueden participar es al 2944... 80-23-15. Repetimos. 2-9-4-4-80-23-15. Y para quienes están en Rosario, o sea que nos están escuchando por Rosario o por la radio de Puyén, nos pueden radio participar por el email que es embarrandoelaire@gmail.com. Bueno, estábamos hablando de la rabia. ¿Para ustedes la rabia siempre es mala o siempre es buena? Para mí, generalmente nunca es buena. Depende por qué estés enojado. Para mí, es bueno que te dé rabia porque si no te daría rabia sería como alguien sin sentimientos. Para mí es como depende. Pero a la vez no está bueno... Si se te dio rabia porque se te cayó el vino, no está bueno. No está bueno que se te caiga el vino, pero está bueno que te dé rabia. O sea, si es tipo, ay, bueno, se me cayó, no pasa nada, está bien pero eso ya no sería rabia. Te sentís mejor, pero a la vez es como muy... Para mí hay dos cosas que depende. Una depende de... Ay, ahora no me sale. Tipo, ¿de qué haces con la rabia? Como, si solamente te da rabia y empezás a patear todo, ahí no está buena. En cambio, si la rabia la utilizás para hacer algo mejor, tipo, poner yo hoy que estaba pensando, poner ejemplo, siguiendo con lo de Nai, se te cae el vino y en vez de decir, ay, maldita sea, y empezar a patear todo, decís, bueno, el mundo no me va a ganar, no me voy a poner mal. E intentas utilizar la rabia para hacer otras cosas. O para limpiar el vino. Sí, ponele. O para hacer o para ser más cuidadoso y que no se te caiga el vino. Como transformar la rabia en otra cosa, porque la rabia en sí, no creo que, o sea, la, eso, listo, eso es lo que quería decir. No sé, para ustedes no sé, porque me estoy embarrando. Sí, Anti, repetís porque se cortó un poquito el aire. Ah, ¿se cortó? No, sigue en pie, pero se apagó la luz un segundo. No voy a repetir eso. Bueno, se entendió bastante. ¿Y a ustedes qué les da rabia? A mí me da rabia muchas cosas. A mí me da rabia cuando tengo hambre, tengo sueño y algo me sale mal. Bueno, generalmente cuando estoy cansada, o sea, tengo sueño, estoy rabiosa. Pero también me da mucha rabia, tipo, el gobierno. A mí el sueño no me da mucha rabia. Es como que cuando tengo sueño empiezo a hablar y no puedo parar y no paro. Y encima tiro cualquier cosa. O sea, estamos hablando de algo y tiro otro tema y otro y otro y otro. Pero las cosas que me dan rabia son tipo, me da rabia cuando me levanto de mal humor y no me puedo atar los cordones. No sé qué obsesión me pasa con los cordones, pero es como, no me puedo atar los cordones y me sale bien mal 500.000 veces. Es como, me da una rabia y es como, ¡ah! Sí, también quería decir que igual no todo el tiempo estoy cuando tengo sueño, tipo, estoy rabiosa. A veces me pasa que en vez de estar rabiosa estoy tipo, estoy re loca, tipo, estoy borracha. O sea, no borracha literalmente, pero se entiende. O si no, otra cosa que me da rabia es cuando estoy cansada. Cuando estoy cansada y vienen las perritas, vienen y me rajuñan o me lastiman. Es como que me da una rabia y me da ganas como de gritarles, pero no les grito porque, no sé, o a veces sí les grito, pero es como, me da una, así como... Yo no sé, okay. Apretar. ¿Y a vos, Nay, que no dijiste mucho? Bueno, me parece que ya tendríamos que ir yendo con la música. Bueno, pero antes, vos no dijiste nada. ¡Pero hay que ir con la música! Esto, bueno, pero antes, bueno, sí que dije algo. Chicas, no se peleen. Esto es una forma de cuando les agarra rabia y se empiezan a pelear. ¿Quieren ir escuchando la canción? Sí. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia madre. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin páramo, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí, más bella flor. Hola. Seguimos con el bloque de niñas. La canción que acabamos de escuchar es de Silvio Rodríguez. Se llama Días y Flores, si no me equivoco. Mami, madre, cuché, mami, madre, pupeñi, mami, madre, pulamuen. Hoy se cumplen 5 años del asesinato de nuestro huechafe Rafael Nahuel Yem. Somos los pichiquiche de la Los, las que un culmapu. El huechafe Rafael Nahuel Yem vive, es un nehuen, vive en la orilla de Remulafquén, que los va a ayudar a volver a nuestra mapu con nuestra paloma chivetiana y felices, libres. Vamos a seguir luchando por el territorio. Amor le pete en Guayán. Marichuéu. ¡Ay, ay, ay! Bueno, fue como medio raro porque estuvo el audio y nosotras al mismo tiempo y Nay no se podía controlar de reírse. Pero perdón por eso. Lo que acabamos de escuchar es un audio. Bueno, decían que era. Y queríamos decir, vamos. Sí, apoyamos su lucha. Sí, eso es lo que queremos hacer. Es como re, no sé, cuando escuché el audio me re emocioné, fue tipo, sí, no sabía bien que había niñes así de... Yo sí. O sea, sí, pero no con tantas ganas. O sea, no sé, me encantó el audio. Y la canción que escuchamos es de Silvio Rodríguez, se llama Días y Flores, creo. Y se la dedicamos a alguien muy especial del equipo que no pudo estar hoy porque estaba en otra parte, estaba en Buenos Aires y no pudo venir. Ya el próximo programa va a venir. Y se la dedicamos a esta persona que nos está escuchando, que se llama Paula. Y yo tengo un mensaje de radio participancia. Que dice, temazo, solo más. Aguante educando a dulces. Adultes. Adultes. ¿Para cuándo el programa propio? Ya, está pendiente. Sí. Bueno, y también quería comentar que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Bueno, hoy hubo una movida en la plaza por eso. Y bueno, queríamos, no sé, tipo... comentar eso porque nos pareció importante. Bastante importante. Muy importante. Sí. Y no sé, Viole, ¿vos qué tenías para hablar sobre eso? Nada, solamente quería comentar eso. Y bueno, que sepa que todos tenemos que apoyar las diferencias de los demás. Sí. Tipo, ¿cómo? O sea, no las diferencias porque... Sí. Sí, prácticamente las diferencias, pero no tenemos que... Tipo, ¿cómo apoyar las diferencias? Como no decirles, no, eso está mal. Claro. Porque eso no está mal, o sea... Aceptar. Claro, aceptar. Las diferencias. ¿Y vos cómo lo pensabas desde esto? Tipo, desde el día de la violencia... El día de lucha contra la violencia de género. ¿Cómo? O sea, no entiendo la pregunta. Tipo, ¿cómo lo ligabas? O sea, yo me imagino, pero ¿cómo lo ligabas vos? O sea, ¿cómo lo asociabas? ¿Cómo tenía que ver? En todo, en el programa. No, no, en el tipo, lo de aceptar las diferencias. Con el Día Internacional de la Violencia de Género. Porque, por ejemplo, tipo... no sé cómo explicarlo. Sí, igual me parece que se entiende bastante. Yo sí. Solo te hacía preguntar para saber más o menos. Bueno, creo que ya se nos está acabando el bloque. Sí. Acá nos hacen señas desde afuera. ¿Sí? Yo no las vi. Sí, por la ventana de ahí. Bueno. ¡Ya entendimos! Nos vamos despidiendo. ¡Chao! ¡Chao! Espera, antes me quiero fijar si hay una radio para participar más. Bueno. No, creo que no hay ninguna. Bueno, chao. No. ¡Chao! ¡Nos despedimos el bloque de niños educando adultos! Después no seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Que este mundial no levante tu temperatura nacionalista. Embarrando el aire. La rabia que nos da la ministra de Trabajo, ¿no? Anunciando ahí ya sin tapujos. Sabemos que usan el fútbol, el espectáculo, pero que nos lo diga en la cara nos pone bastante furiosos. Sí, y vamos a ver cómo termina el espectáculo, ¿no? Porque puede terminar siendo bastante poco efectivo para cubrir algunas situaciones que, no sé, no sé por qué no nos están dando más rabia en este momento. Nos pasamos de decir que el pasado lunes, 21 de noviembre, nos arrimamos varias rabias a darnos un poquito de calor, de fueguito, para llevar todo el dolor que nos causa la ausencia y no, y la presencia a su vez también, ¿no? Del Penny y Elías. Nos juntamos ahí en la zona de la Campe, con musiquita, con palabra, con abrazo, con mateada. Y también es un modo de organizar nuestras rabias y sostenernos en nuestros dolores. Sí, como fue el acampe mismo, una forma organizada de rabia, ¿no? Que ahí nos pudimos dar en ese momento de indignación, de dolor, de rabia. También ese recordatorio, ese homenaje ahí pequeño pero muy sentido de mucha gente que conoció a Elías y que tuvimos la fortuna de estar cerca de él. Y bueno, fue todo lo contrario a esto que decíamos antes, ¿no? Nada que ver con una institucionalización de la rabia, sino una cosa súper cálida, súper emotiva y con la idea de cuidar a la cumpa de Elías, a Nadia, y de transmitirle Nehuen, ¿no? Incluso con purrún, con baile y con canciones. Y fútbol, tuvo y fútbol, sí. Otro modo de jugar fútbol. Y tuvo una línea de tiempo que mencionaba también varios de las cuestiones de saqueo, de resistencia y de represión en ese territorio. Parte de la memoria. Exacto. Bueno, ¿y les parece que vamos con una lectura de un comunicado que salió? Sí, empezamos la sección como de chivos, así medio anticipado. Y dice, a un año de la rebelión popular, todos al Festival Provincial por el Chubutazo. Porque el pasado 16 de diciembre fue una fecha clave del Chubutazo. La jornada en que las poblaciones del Valle, en especial las barriadas populares de Rawson y Trelew, nos rebelamos masivamente en defensa del agua contra el conjunto de las instituciones de este sistema que nos postergan y nos hacen vivir en condiciones indignas, precarizadas o directamente sin trabajo. Porque reivindicamos los métodos que nos llevaron a una victoria histórica. Y nos enorgullecen nuestros vecinos, que con los pies bien plantados hicieron frente a la represión y dieron al gobierno provincial de Arción y Sastre una demostración de poder popular. Y porque tenemos bien en claro que las instituciones de esta democracia para ricos nunca velarán por los intereses de la clase trabajadora. Hacemos también el llamado a retomar las calles para reorganizarnos y enfrentar a todo este régimen político de saqueo de los pueblos. Este 16 de diciembre, copemos nuevamente Casa de Gobierno. Eva, memoria, de rabia organizada, de que la rabia nos valga. Y yo quería compartir una rabia que me conmovió en su momento y que me parece que aunque sea espontánea y aunque tuvo sus secuelas, tenemos cumpas judicializados, ¿no? Esa visita, inoportuna visita del presidente de turno, después que nos estábamos quemando, que nos quemaban los barrios, que nos quemaban los bosques, y esa respuesta rabiosa de la comunidad, de la trama comunitaria, sumamente espontánea y me pareció nada eso conmovedora, el abrazo, digamos, abrazo a esos rabiosos desacatados que de alguna manera me llenaron un poquito de orgullo. Sí, retomando un poco lo anterior, el convite ahí a recordar el año del Chubutaguazo, o el Chubutazo, algunos le dicen, comparto la idea de que tiran algunas personas de que deberíamos hacer algo similar en muchos puntos de la provincia, no solamente en Rawson. Juntarnos, reorganizarnos, sí. Seguir pensando, encontrándonos, haciendo memoria también de lo que fue. Y también, digo, además de memoria, renovar alianzas, como decíamos antes, vernos de nuevo las caras, ir retomando, porque bueno, acá algunos personajes otra vez empiezan a mover los hilos. Hace poco estuvo el embajador norteamericano ahí en la zona de la costa de Chubut, renovando sus alianzas también, ¿no? Firmando acuerdos para turismo, petróleo, energía renovable, le hace hidrógeno verde. Entonces, me parece importante refrescarle la memoria a las instituciones y a algunos personajes de turno, ¿no? Gobernantes de turno, que, bueno, que, ¿cuál es la voluntad acá? Porque parece que nos quieren volver a explicar lo que supuestamente no entendimos, pero entendimos bastante bien, según palabra de Sastre. Eso por un lado, y por el otro, quiero simplemente decir unas palabras en torno a que perdimos una compañera también esta semana que pasó, llamada Laura Molina, en una cumpa súper luchadora, súper comprometida, súper amorosa, generosa. La vamos a extrañar un montón. Si bien no tiene la fama que de muchas personas que murieron por estos días, es alguien sumamente querido y que nos duele su pérdida. Hay que avisar que estamos en el anteúltimo programa de este ciclo, ¿sí? Que nos han pedido que el 2 cerremos la programación por lo menos por esta temporada. Tenemos ganas de volver pronto, de ver si hacemos algo renovado. En el verano, quizás. En el verano, un momento de reprogramación, de procesos de los grupos. Y nada, bueno, confirmarles eso, y seguramente el viernes que viene hagamos una revisión, una memoria también, y renovación en esa memoria de este pequeño proceso humilde que hemos llevado en estos 16 programas hoy. 17 programas. Y yo quería no irme sin mencionar una otra organización de la rabia que nos dimos acá en el Bolsón, pero también se dan en otros lugares como Córdoba, por ejemplo, que nos enseñaron bastante, que tiene que ver con las brigadas populares de combate al incendio, y que en alguna medida también su defensa del bosque se puede parangonar, digo, en alguna medida, con las recuperaciones territoriales. Son maneras diferentes de defender el territorio, de defender los bosques. Por supuesto que para algunos la defensa pasa por la defensa por un ecosistema de árboles bellísimos e inigualables, y para el pueblo mapuche se juegan muchas más cosas, ¿no? O sea, además de lo físico, lo espiritual, y una forma de vivir y de habitar los territorios que necesitan recuperar, más allá del espacio físico concreto, ¿no? Pero quería rescatar esa práctica, sobre todo en épocas en donde quizás tengamos que volver a encontrarnos y a juntarnos en torno a esa experiencia organizativa, porque están viniéndose días bastante calurosos, bastante secos, y inauguramos otra vez la angustia ante posibles focos ígneos que nunca van a faltar. Así que estamos en eso, en ver cómo podemos reagruparnos nuevamente, organizar ahí un poco, reorganizar un poco rearmar las brigadas, y ver si podemos conectarnos en redes de VHF, por ejemplo. Así que bueno, esa es una rabia organizada de no dejar que en los bosques se quemen, y puteando cuando no llega el avión o no llega las instituciones que están supuestamente para apagar esos desmanes. Que quemen los bosques, en realidad, porque los bosques no se queman solos. Claro. Sí, es que los quemen con fuego o con pino, que es otra forma de quemarlos. Bien. Y otro chivo es que este domingo 27 va a haber un traún abierto en Furi, ¿sí? Este 27 de noviembre, desde las 10 de la mañana, para quien pueda acercarse. Está buenísimo también hacer presencia. Y nos llega ¿Y a dónde se acercan? ¿Sabemos? Sí, pero está bueno tal vez que por mensajito mandamos ahí la ubicación precisa. es en el centro de Bariloche. En el centro de Bariloche. Y nos llegan mensajitos de radioparticipancia. Uno dice, qué belleza el bloque de las niñas, felicitaciones a Mulepetain Wei Chan. Y otro que nos habla sobre la rabia, que dice, creo que la rabia hay que sacarla para afuera, como sea, todas las formas son válidas. Mañum. Buenísimo. Tiro otro chivo que, bueno, este es algo que estamos organizando acá incluso desde el programa, aunque su realización en sí justo va a tocar en el horario en que estamos al aire, el viernes que viene, viernes 2 de diciembre a las 19 horas, en el Instituto de Formación Docente acá en el Bolsón. Va a haber una charla-debate, podríamos decirle, que va a estar a cargo de Alma Tosini y Laura Croft. El tema va a ser algo como... A ver, ¿dónde lo tenía anotado? La perpetuación del genocidio. ¿Cómo sí, efectos actuales del genocidio en la Patagonia. Todavía no está terminado de armar bien la convocatoria, pero bueno, va a ser el viernes que viene, el viernes 2 de diciembre, a las 19 horas en el instituto, en el auditorio del instituto. Están todos invitados, va a ser muy interesante y jugosa esa charla. Buenísimo. La seguimos. La seguimos el viernes que viene con la despedida del 2022 de Embarrando el Aire. Así que nada, les esperamos. Seguiremos organizando la rabia. Gracias buscando que, por radio participar. Buscando que la rabia nos valga. Huehuaín. Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva